Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio. Muchas gracias por haber elegido este programa para pasar la tarde del viernes. Una semana muy muy dura. Yo creo que no solo el equipo de este programa, que hoy es abundante, sino que toda la radio y toda la casa de que compone Radio Betis, pues sienten el alma lo que pasa a muchos, muchísimos, muchísimos kilómetros de aquí en Haití. Desde aquí un fuerte abrazo y un fuerte apoyo solidario a todas esas ONGs, instituciones, personas anónimas que están haciendo todo lo posible por reconstruir en la medida de lo posible aquel país. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Unirme a ese mismo sentimiento. Por desgracia hay veces en que las tragedias se ceban con aquellos que tienen menos, ¿verdad? Y Haití ha sido un ejemplo de ello. Esperemos que esa solidaridad mundial apoye y palíe las pérdidas que ha tenido este país. Quizá no es el momento ni el día para hablar sobre qué tendría que hacer, por ejemplo, Francia en Haití, ¿no? Un país que esquilmó hasta dejarlo incluso sin madera a toda una nación, como fue Haití. ¿Qué tendría que hacer los franceses, ¿no? Que son los que más se tendrían que volcar. No vale tener casas en todo el mundo, sino hay que también que cuidarlas, barrerlas y limpiarlas de vez en cuando. Tenemos tres amigos de excepción para este programa, tres personas a las cuales pues queremos mucho, José Manuel y yo. Nuria, buenas noches. Buenas noches. Rosa, buenas noches. Buenas noches. Alberto. Muy buenas. Ya mítico, ¿no? Ya en este programa no, casi. Claro, ha estado ya por lo menos tres programas. Buenas noches, Alberto. Muy buenas. Y han venido a presentarnos lo que es la revista Avalon, el tercer número ya de la revista Avalon. Si os parece, antes de comenzar con las entrevistas y con todo el contenido del programa, vamos a escuchar qué pasó en la historia tal día como hoy. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 15 de enero en la historia. Porque tal día como hoy nació en el año 1432 Alfonso V el Africano de Portugal. Casi dos siglos después, en 1622, nace Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, escritor y dramaturgo francés. En 1774, el virrey de Buenos Aires, Juan José Vértiz y Salcedo, sale de Montevideo al frente de sus tropas y derrota a los invasores portugueses. En 1859 estalla la revolución en Haití, que destrona al emperador Faustino I. En 1865 se vería el nacimiento de Joaquín González Camargo, poeta colombiano, y años después, en 1881, se produce la batalla de Miraflores durante la Guerra del Pacífico entre los ejércitos chileno y peruano, que da la victoria a los primeros abriéndole las puertas de Lima. En 1895 se estrena El lago de los cisnes de Tchaikovsky y en 1904, ya en el siglo XX, Manuel Amador Guerrero es elegido primer presidente constitucional de Panamá por la Convención Nacional. En 1906 nacería Aristóteles Onassi, armador y multimillonario griego. Años después, en el año 1918, nace el político egipcio Gamal Abdel Nasser. 1919 vería cómo son asesinados los líderes revolucionarios Rosas Luxemburgo y Karl Liebknecht. 1921 nacería el Partido Comunista Italiano. Y en 1926 nacería María Schell, actriz austriaca. Tres años más tarde haría lo propio, nacer Martin Luther King. dirigente negro estadounidense, defensor de los derechos humanos. 1943 vería cómo se finalizan las obras del Pentágono, sede del Departamento de Defensa estadounidense en Washington y el mayor edificio de oficinas del mundo. Años después, en 1991, Irak no se retira de Kuwait y queda expuesto al ataque que derivó en la Guerra del Golfo. En 1996, el escritor peruano Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española. Y en 1999, el Banco de Santander se fusionaría con el Banco Central Hispano, dando origen a uno de los mayores grupos bancarios de toda España. Estas serían algunas de las efemérides ocurridas tal día como hoy, un 15 de enero en la historia. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Y esta semana, Jordi, hemos tenido el privilegio de asistir casi a la premier de una exposición magnífica que ha presentado Juan Manuel Miñarro en Sevilla, que lleva por título, fíjate qué sugerente, El enigma de la Sábana Santa. Uh-huh. En la iglesia de San Martín, en la plaza de San Martín, con toda su obra o casi toda su obra, hay algo fantástico, una reproducción de la Sábana Santa tal y como ha quedado, pues tal y como se ha limpiado y se han eliminado todas esas impurezas. Allí, en la iglesia de San Martín, el día 11, nos concedió una entrevista poco antes de que abrieran las puertas al templo y que comenzara a entrar el nutrido público que estaba ya aguardando, pues disfrutar de la compañía, de la presencia de Juan Manuel Miñarro y de poder presenciar todas esas obras en directo, algunas exprofesos hechas para esta ocasión, que la verdad es que ningún amante de todo lo que es la sindonología, creyente o no creyente de ella, debe de perderse. O sea que estamos hablando de una entrevista en primicia, allí antes de empezar la conferencia. Hay que decir, para aquellos despistados que no lo sepan, Miñarro quizás sea la máxima o una de las máximas autoridades sobre la síndone, sobre la Sábana Santa de Turín, aquí en España, y no solo sobre la Sábana Santa, sino que las últimas investigaciones que está haciendo con el pañolón de Oviedo también están arrojando una luz bastante increíble respecto a este misterio, ¿no? Efectivamente, ha sido y es, están dentro del comité científico, y si te parece, vamos a escucharlo. Pues venga, vamos a escuchar esa primicia, una entrevista solo para Voces del Misterio. Nos encontramos en la iglesia de San Martín, donde hoy, día 11, se inaugura la exposición sobre el enigma de la Sábana Santa. Estamos con Juan Manuel Miñarro, que es el alma de este proyecto, en el cual se pone de manifiesto todo lo que de novedoso o de investigación tiene este enigmático lienzo que es la Sábana Santa de Turín. Juan, ¿qué nos vamos a encontrar en esta nueva exposición sobre la Sábana Santa? Pues bien, en principio lo que se intenta es una exposición que sea fundamentalmente divulgativa sobre lo que es el objeto físico más estudiado por la ciencia y por la arqueología en todo lo que es prácticamente el siglo XX y lo que va de XXI, ¿no? Y entonces pues la exposición se articula en torno a una serie de paneles explicativos ilustrados con fotografías, con bastante cantidad de información gráfica, y al mismo tiempo hay una serie de esculturas complementarias de todo esto. Es una manera de unir un poquito lo que son la parte expositiva meramente literaria y gráfica a la parte, ya se puede decir, tangible y tridimensional de la escultura, que ilustra también muchos de los estudios de las síndones, porque las esculturas que se traen aquí son esculturas que normalmente, algunas de ellas, otras menos, tienen una relación directa con lo que nosotros llamamos el intento de reconstrucción del hombre de la síndone. Entonces, en principio, la parte se puede decir, literaria y gráfica, se articula en torno a lo que es una primera área donde se habla del entorno, del lienzo, de las características de ese lienzo, de las marcas más importantes que se ven, para que de alguna manera el espectador pues empiece y el visitante empiece a entender lo que es el objeto. Después empezamos ya a hablar de los principales estudios que se han hecho sobre él. Destacamos el estudio del carbono 14 del año 88, con los problemas de la datación y la crítica de los resultados. Después hablamos de lo que es el descubrimiento de fotográfico de Secondo Pia, que nos parece otro de los hitos importantes sobre el tema de la negatividad de la sábana santa, y al mismo tiempo seguimos con la panirología, que también nos parece que es otro hito importante, lo que es el desarrollo y la investigación de las síndones, para ya pasar después a lo que es el enfoque histórico, que empieza la síndone y los evangelios, las antiguas escrituras, y después ya su trayectoria, es decir, más o menos la llegada a Persia de la sábana santa, y a partir de ahí, pues su traslado a Europa, la llegada a Europa, su estancia en Francia y el paso a Italia de la mano de los Saboya hasta nuestros días. Le dedicamos un capítulo especial a los estudios del Estur, porque nos parece que fue también una de las cosas más importantes sobre la síndone, la cantidad de datos que se pudieron conseguir en el año 78, y un capítulo ya importante dedicado a la investigación médico-legal, que también nos parece absolutamente básica, puesto que estamos tratando de un objeto cuya la tradición que legendaria apoya que fue el lienzo funerario de Jesús de Nazaret, y entonces de alguna manera aquí la intervención de los médicos y fundamentalmente de los forenses es básica para saber si puede ser cierto que este lienzo es un lienzo o fue un lienzo funerario, y para saber si puede ser cierto que este lienzo cubrió a un cadáver, y a un cadáver además que murió este hombre por crucifixión, y además por una crucifixión muy característica, muy concreta, que coincide perfectamente con las narraciones evangélicas, que es lo que lleva a que la tradición secular haya defendido siempre que la persona que estuvo envuelta en esta tela es Jesús de Nazaret y no es otra persona. Después ya hay una área en la exposición que es la que ya se puede decir que es la parte escultórica y la parte ya ilustrativa, donde en principio exhibimos lógicamente unos facímiles de la sábana, porque nos parece que es absolutamente importante que la gente vea el objeto pues de la forma más realista posible. Nada mejor que una buena fotografía digital sobre un soporte a su vez que es de lienzo también, para que la gente pueda ver el objeto de cerca y con tranquilidad. Y una vez que ya se han leído los paneles y se han ilustrado un poquito de todo lo que hemos hablado anteriormente, ya se enfrentan con el facímil, que además lo hemos querido acompañar de otro facímil, aunque en este caso no es del mismo tamaño de la sábana, pero que es una reproducción, se puede decir, de los últimos años de la sábana. La sábana santa sufre una restauración en el año 2002, y entonces la síndone que hay hoy no es la misma síndone que había antes, desde el punto de vista de que se han eliminado los remiendos y los parches que se le pusieron en el 1534, y que ahora se puede decir que la sábana no tiene tantas arrugas, se ve un poquito más estirada. Y creemos que es interesante que el visitante vea las dos telas y que las compare, que se acerque a una y a otra y vea el antes y el después. Después también, lógicamente, es básico que se traigan fotografías o reproducciones fotográficas de la sábana, porque una fotografía es la que nos da el negativo. De hecho, nos dice que la sábana es un negativo directamente y la fotografía es positiva. Entonces la gente en el positivo es donde empiezan a ver, de alguna manera, pues lo que es la fisonomía, la morfología del hombre de la sábana. Tenemos unos objetos que hemos creado, que nos parece que también básico, una especie de reproducción o réplicas que hemos hecho de corona de espinas en base a los vestidos de las síndones, con el Sisyphus Espinas Christi, una corona en forma de capacete, como según apuntaba los estudios de Ricci y de Fleury, o casco de espinas. Hemos hecho también tres réplicas en versiones distintas de modelos de Flagrum Tasillatum, que ya en los paneles explicativos del estudio de medicina legal se ve cómo es y cómo lo utilizaban y qué tipo de marcas dejaba en el cuerpo de la persona a la que ese instrumento castigaran. Y en definitiva, los clavos, que nos parece también importante que estén. Una maqueta de un Cristo crucificado, donde es maqueta en todos los sentidos, porque se ha reproducido un estipe, un patíbulo y un titulus crucis, con los estudios que acompañan con explicación también fotográfica para que la gente entienda por qué lo hacemos así, que no es un capricho ni mucho menos, y que da lugar a una especie de representación un poquito original, porque se puede decir que la cruz que aparece ahí en este caso ni es plana ni es arbórea, y siempre en la imaginería las cruces han sido de una manera o de otra, pero esta es plana y arbórea al mismo tiempo, y por eso en ese sentido bastante peculiar. Hay también las reproducciones del hombre de las síndones, es decir, cabezas torturadas y retratos, que es la parte, se puede decir, artística, que está al 100% ligada a los estudios de las síndones, porque no es una mera interpretación iconográfica de una imagen cristífera, que obedece a parámetros de escuela, sino que es simplemente lo que es un intento de restitución tridimensional del hombre de la sábana en función de los datos que nos ofrece la misma y de los estudios médico-legales. Y entonces hay tres versiones de rostro: la versión del primer rostro torturado, que es del año 2002, y la del rostro torturado 3 y 4 que llamamos, que es consecutivamente del año 2008, del 2007 y 2008. Dos versiones de retratos del hombre, que también ya son del 2002, aunque hay algunas revisadas, y una maqueta pequeñita del cuerpo completo del hombre de la síndone, que lógicamente es el antecedente de que con el paso de unos años probablemente sea ya el cuerpo a tamaño natural, que es el objetivo final de mi sentido de estar en el equipo de investigación de la Sabana Santa, puesto que ahí, una vez que terminemos con eso, pues yo creo que casi podré decir que seguiré colaborando con otras cosas, pero que dentro de mi área de conocimiento habré llegado a lo máximo. Se podrán hacer diferentes versiones, porque en este tipo de cosas tenemos que ser lógicamente realistas y admitir que no vamos a conseguir de una sola vez algo exacto. Será siempre un intento de recreación, ¿no? Lo más aproximado posible, pues sí, probablemente, ¿no? Pero que con exactitud científica, desde luego, no se puede hablar, puesto que todavía hay muchísimos enigmas que revelar sobre el tema de la síndone, y esos enigmas nos impiden una certeza absoluta en todas las cosas que hacemos. Siempre serán cosas relativas. Quizás una de las partes más impresionantes de esta exposición, como siempre, Juan, es la representación, o sea, las imágenes cristíferas que haces de los rostros. A lo largo de estos años hemos ido viendo evolucionar esos mismos rostros hasta concluir en una imagen muy cercana quizás a la que represente esa Sabana Santa, o la del hombre que contenía esa Sabana Santa. ¿Hasta qué punto nos estamos acercando, Juan, a ese rostro real que pudiera haber contenido pues esa sábana de Turín? Pues hombre, desde el punto de vista de los datos, yo creo que nos acercamos bastante. Te voy a decir un porcentaje, te voy a decir en torno a un 70 o un 80%. Que yo creo que es lo que se debe de admitir desde un punto de vista de rigor científico sobre este tema, puesto que la síndone tampoco es una fotografía, se puede decir en real, que nos dé con un rigor absoluto la posición de todo. Tenemos un rostro deformado, tenemos deformaciones en sí de la propia tela, de algunos pliegues primordiales que en un momento determinado han podido modificar proporciones y dimensiones. Por lo tanto, en muchos casos no sabemos si estamos colocando las cosas en el sitio justo donde tendrían que estar, si a lo mejor la nariz tenía que tener 2 o 3 milímetros más de longitud o no. Y entonces, basado en las tablas antropométricas, en los estudios de los forenses y en los datos que desde la síndone podemos sacar, que son datos geométricos convertidos después, primero pasados por el tamiz de la anatomía y después del tamiz de la anatomía a lo que es la representación escultórica. Entonces, ese tipo de pasos intentamos ser lo más objetivos posible. Es decir, no nos dejamos llevar por nuestras intenciones estéticas ni por nuestros gustos, evidentemente, ¿no? Pero a pesar de todo, yo creo que hay muchas cosas que se nos escapan, ¿no? Y entonces, por eso hay tres versiones de la cabeza del hombre torturado. ¿Por qué? Porque una versión, se puede decir que está más inflamado el ojo derecho y otra está menos inflamado. Es que el nivel de edema que tenía no lo conocemos con exactitud. En la síndone se ve con claridad que hay una deformación importante del rostro en el lado derecho. Contusión en el pómulo, inflamación del ojo con casi llegar a su oclusión total, desviación del tabique nasal, aplastamiento de la nariz, pero claro, todo ese tipo de cosas son absolutamente relativas, puesto que no vemos una fotografía. Ya digo, la Sabana Santa tiene muchísimos datos, pero los datos que son más ricos, que es el dato, por ejemplo, de la tridimensionalidad, por ejemplo, ese dato incluso no es lo suficientemente riguroso como para que nos permita sacar un volumen. Hombre, el trabajo más objetivo que se podría hacer de ella, si todos los datos estuvieran ahí, es que se podría hacer realmente una escultura en 3D a través de un ordenador. Uh-huh. De hecho lo hicieron se hizo con una estructura de corcho de Porespan, se hizo algo parecido, pero claro, se ve que hay muchísimas lagunas. ¿Por qué? Porque la información que hay en la Sabana Santa no es solamente de la morfología de un cuerpo. Está todo lo que son hilos del lino, la textura, la sarga, la contaminación, la sangre, las manchas de agua, todo eso. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, Nelo Bolosino, que es del Centro Internacional de Turín y que pertenece también al equipo de investigación nuestro, él está trabajando, porque él es profesor de informática ahí en Turín, está trabajando para eliminar de la sábana todo lo que sea ajeno a imagen. y pronto vamos a conseguir una fotografía digital o una representación digital donde va a verse solamente la forma. O sea, se va a eliminar la textura del lino, se van a eliminar las posibles aberraciones o puntos de oscuros que nos dan las manchas, tanto de agua como de sangre como de suero, las quemaduras, las zonas más tostadas de esas quemaduras. Y eso es una información que está ahí superpuesta a toda la información morfológica. En el momento que tengamos eso y yo tenga, a su vez, un facsímil de lo mismo, pues quizá a lo mejor podamos conseguir algo mucho más certero. Pero ahora mismo te diré que yo creo que no, ya digo, te repito lo de antes, sobre un 70, un 80% seguro que nos hemos acercado a la fisonomía del hombre de la síndrome. Y para concluir, Juan, obtención en el año 2010, también estás dentro del equipo del SES en los estudios, sobre todo del Pañolón de Oviedo. ¿Se van a volver a hacer estudios a la Sábana Santa? Se siguen haciendo estudios, evidentemente, del Pañolón de Oviedo. ¿A qué conclusiones estamos llegando sobre ambas reliquias? ¿De verdad se complementan? ¿No se complementan? ¿Qué sabemos? Ahora mismo lo que sabemos es que si ponemos los dos objetos en contraste, pues probablemente nos daría una información extraordinaria. Es decir, ninguno en sí mismo para la ciencia es absoluto. La síndrome llega un momento en el que, por mucho que exprimamos, no exprimimos más. Y a su sudario pues pasa prácticamente igual. Es verdad que a la sábana le hacen falta una serie de estudios complementarios que no se han hecho y que en el sudario sí están muy avanzados, que son los estudios moleculares. Pero lo que es básico que ahora mismo pongamos en contraste los dos. Puesto que lo que ya no nos puede dar de información la síndrome, posiblemente nos lo da el sudario de Oviedo, y lo que a su vez no nos da el sudario de Oviedo, nos lo da la síndrome. Eso quiere decir que consideramos que una cosa y otra es el referente que da de alguna manera la conclusión de que parece ser que nos referimos a la misma persona, a la misma entidad física. Y eso es muy importante, porque si ambas células concurren en un mismo individuo, aunque los estudios del carbono 14 te dicen que cada una es de una época y que cada una está en un sitio diferente, con trayectorias totalmente diversas, pues la verdad es que la cosa sería para preocuparse, para decir, bueno, aquí hay algo, entonces, inquietante, que nos lleva casi a una conclusión, no te voy a decir de certeza, porque nos faltaría aún así el contraste biológico. Es decir, si yo tengo el contraste entre la síndrome y el sudario, me parece bien, puedo llegar a la conclusión de que pertenecen o pertenecieron al mismo individuo. Pero ¿y el contraste biológico para yo saber si ese individuo es quién es? Esa pregunta yo creo que nunca la vamos a poder responder. Y aparte de que el sudario de Oviedo es también un objeto mucho más limitado que la síndrome, puesto que al no haber imagen se explica casi, puedo decir, rápidamente, ¿no? Una vez que se estudia el lino, que se estudia las manchas de sangre, que se estudia la contaminación que tiene y todo lo demás, y que se hace una investigación histórica para intentar averiguar qué documentación directa o indirecta tenemos de él, ya se acaba. No hay más nada. Ahí nadie puede pensar, bueno, ¿y eso quién lo hizo? ¿Algún habilidoso de la Edad Media? Pues no sé, porque es que no tiene sentido que nadie lo hiciera. Es algo tan abstracto y tan innecesario. Sin embargo, claro, no tenés más misterio, ahí se quedaría. Sudario Oviedo, pues seguramente se quedará archivado, pues posiblemente dándole la razón a lo que dice la tradición legendaria, de que es Sudarium Domini. Bueno, pues será el sudario de Jesús. Indudablemente la ciencia no lo niega. Está claro que fue una tela que se utilizó con alguien que estaba fallecido, que hay heridas punzantes por toda la cabeza, que tuvo una muerte asfíctica, que manó sangre compuesta, vamos, más bien se puede decir un poco diluida, como si fuera edema cadavérico, por la boca y por la nariz, que tenía barba y pelo largo y ya está, de ahí no podemos saber más nada. Que evidentemente tiene halo y mirra y todo lo demás, pues sí, entonces hay que decir que se ha utilizado en una costumbre o un rito funerario. No hay señales de descomposición, no estuvo con el cadáver. Estuvo en un tiempo, pero se lo quitaron. ¿Eh? Pero ya está, se archivará. La síndrome, en todo lo que hemos dicho del sudario, una gran parte la comparte, valga la redundancia. Comparte el lino, comparte que fue utilizada en una costumbre funeraria, comparte los restos biológicos, pero tiene una cosa absolutamente inquietante, que es una imagen que no sabemos explicar y que aún no hemos podido conseguir. Nada igual en laboratorio, pero no parecido. Igual en todos los aspectos. Quiere decir que una vez que se analizara desde todos los puntos de vista de posibles de luz y radiaciones visibles e invisibles, tendría que tener todas y cada una de las características que tiene la Sábana Santa. Y eso es lo que aún no se ha conseguido. Se consiguen cosas parecidas. Yo mismo he conseguido cosas parecidas. Tiene la negatividad, puede tener a lo mejor, pero no tiene más nada, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Y posiblemente lo que pueda abrirse a la luz del conocimiento y de la ciencia es el hecho de que los dos equipos que están trabajando en el tema, Y el equipo americano, que es importante también, es básico. El equipo americano es John Jackson, ¿no? Y su equipo es totalmente una cosa propia y del mismo, ¿no? Él tiene ya su propio instituto, es decir, nosotros dependemos de un montón de cosas, pero él no. Pero en fin, vamos a unir los tres equipos, el americano, el italiano y el español. Si conseguimos trabajar en la línea en la que se ha trabajado en la última década con el Ciudad de Oviedo, la iglesia nos da permiso para que eso se haga con las índoles. Lo que está casi claro es que a la vuelta de 5 años tendremos explicaciones para muchas cosas. Y probablemente no tendremos explicación para la imagen, y no en 5 años, sino nunca. Pues eran las conclusiones en directo, además, desde la iglesia de San Martín, a poco de comenzar esta exposición sobre el enigma de la Sábana Santa, en el que se presenta también todos los hallazgos y toda la investigación de este amigo nuestro, que es Juan Manuel Miñarro, y que estará de cara al público desde el día 11 de enero, hoy, hasta el próximo 28 de enero, para el disfrute de todo aquel que se quiera acercar a este sí enigma del siglo XXI. Gracias, Juan. Muchas gracias a vosotros. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes de 9 a 11 de la noche en esta sintonía. Encabezados por Jordi Fernández y José Manuel García Bautista, únete a nosotros, amante de lo desconocido. Los viernes de 9 a 11 de la noche, Voces del Misterio, tu voz. Escuchando esta música, ¿sabes de qué me estaba acordando? Bueno, esta introducción así como muy egipcia. A ver. A Luis Mariano Fernández, porque hay que decirle al público y mandar un gran abrazo a Luis Mariano, que estuvimos este miércoles en su programa, Mis Enigmas Favoritos, haciendo la presentación de dos libros, de Voces del Misterio y El Cuarto de la Guía Secreta de Sevilla. Y hoy me reveló un dato muy curioso. Robert Bowell vive en Málaga. Vive en Málaga. Qué curioso, que por cierto ha sacado un libro ahora mismo, que lo tengo aquí encima de la mesa, que se llama Talismán, Arquitectura y Masonería. Es de MR, de MR Editores. Uno de los libros, yo creo que van a pegar bastante fuerte, en el cual se han juntado estos dos genios del misterio para desentrañar pues todo aquello de los masones, editorial, de los símbolos ocultos. Editorial Martínez Roca, sí, habría que decirlo. Sí, sí. Y tengo otro libro, José Manuel, que la verdad es que me ha impactado bastante esta semana, que es El Tercer Hombre. Qué buen libro. A mí me ha llegado también. De la editorial Ariel. Es un libro, para que se hagan ustedes una idea, escrito por alguien que no pertenece al mundo del misterio. Él es un alpinista. Y nos habla de un tercer hombre, una persona que en determinadas situaciones extremas, como puede ser una travesía en el Ártico con personas a punto de morir de congelación, o como empieza el primer capítulo, ¿no?, en la 84, en la planta 84 de una de las Torres Gemelas, pues aparece una persona que le llaman el tercer hombre, alguien que sería la versión actual de una dama blanca, de una persona que te guía hasta salvar tu vida. Es curioso, muy curioso. Yo creo que ha abierto una brecha dentro del mundo del misterio, una brecha nada explotada, que va a dar mucho a hablar. Hablaremos sobre El Tercer Hombre, ya sabéis, Editorial Ariel. Y si te parece, José Manuel, preséntanos tú este capítulo número 5 de esta colección de, bueno, la historia de la parapsicología. Pues hoy vamos a entrar en lo que son las escuelas que existen dentro de la propia historia de la parapsicología, un completo repaso que estamos haciendo precisamente de esa historia, y que nos va a llevar a conocer los más secretos entresijos que tiene la parapsicología desde sus comienzos hasta tiempos contemporáneos. Y si te parece, pues vamos a escucharlo. Y hoy en nuestra historia de la parapsicología hablamos de la escuela materialista, porque en los países del llamado telón de acero, por ejemplo, se daba el Instituto de Fisiología de la Universidad de Leningrado, dirigido por el doctor Yuliaev. Centro de Estudios Parapsicológicos en Checoslovaquia, dirigido por Milan Rils. La Cátedra e Instituto de Parapsicología de la Universidad de Leningrado, dirigido por los doctores Betchev y Vasiliev. Así, un largo etcétera. Estudian los fenómenos que tengan explicación fisiológica, sin excluir, a partir de 1960, los fenómenos de otras escuelas. Y así entramos en los fenómenos extranormales de conocimiento, y en uno de ellos, en la hiperestesia directa, porque el profesor Lombroso encontró una histérica que en sus ataques de hipnotismo espontáneo, o trance, perdía completamente la visión de los ojos, pasando a ver con la misma por la agudeza del lóbulo de la oreja izquierda. Eso decía Lombroso. No solo distinguía los colores, sino incluso los caracteres de una carta recién llegada. Más todavía, si con una lente se concentraban rayos de luz sobre el lóbulo de la oreja, la histérica se resentía vivamente y gritaba, sacudía la cabeza y la cubría con el brazo. Igual, transposición de los sentidos, sucedía con el olfato. El amoníaco aplicado a la nariz no provocaba ninguna reacción, pero aplicado a la barbilla le hacía estornudar y obligaba a la enferma a apartar la cabeza en señal de náusea y desagrado. Fue muy famosa una niña francesa, Giselle Kurt. Como resultado de una caída quedó ciego. Con enorme voluntad de vencer, la niña, sin saber exactamente lo absurdo que podría parecer su pretensión, ejercitó las extremidades de sus dedos hasta conseguir distinguir los colores con solo aproximar los dedos. Pasado algún tiempo, después de mucho esfuerzo y entrenamiento, llegó a leer con notable facilidad. Varios científicos, presididos por Jean Labitte, examinaron a una señora que consiguió ver con los ojos tapados con vendas especialmente construidas para impedir la visión ocular. La señora veía por la frente. Como resultado de la publicación de sus experiencias, se descubrieron tres hermanitas de 11, 13 y 14 años que veían también por la frente. Con pasmosa regularidad, decenas de experiencias conducidas con el más severo control científico descartaron el truco. Otro señor, cuando hipnotizado, leía por detrás de la cabeza, podríamos citarlo. Casos semejantes se han recogido en alguna y en cierta cantidad. Surgieron muchas teorías, incluso se pensó en la explicación por el eco, al modo del eco que guía a los murciélagos o una serie, de especie de radar humano. Así pretendían explicar casos como el del profesor de historia del Instituto de París, que se había quedado ciego, pero que había observado científicamente y siendo observado por el doctor Sabal, comprobó que podía evitar los obstáculos. Notaba un muro a 2 metros de distancia, por ejemplo. Otro ciego es introducido por el doctor Sabal en un cuarto en el que nunca había estado, y la distancia de 2 metros percibía los muebles también. Fueron las observaciones y experiencias con animales las que dieron la pista para la solución del problema. El gran naturalista Spallanzani decenas de veces repitió la experiencia de cortar la cabeza a un escarabajo. Es sabido que el centro y el motor sensitivo del escarabajo están en el tórax y no en la cabeza, pues así, sin cabeza, continuaba andando y sintiendo, y el escarabajo evitaba los obstáculos. Lo siente sin verlo. Fue celebérrimo el caballo Barto, uno de los caballos de Herderfield, viejo y ciego. No obstante, hoy queda fuera de toda duda que sentía los movimientos de los asistentes, movimientos inconscientes y al parecer imperceptibles. Y con ello se guiaba para comenzar a patalear en el suelo o dejar de hacerlo en respuestas a preguntas. Ya hace mucho tiempo que Rafael Dubois trató largamente de los animales que sienten las vibraciones del aire, el eco de sus propios pasos, la sensación táctil de los rayos de luz reflejados en los objetos, dando la impresión de que ven a pesar de que esos animales no tienen ojos. No ven, pero sienten. Así nació la explicación de los hombres que ven no por los ojos, o huelen por la barbilla, u oyen por las manos. No ven, ni huelen, ni oyen. Sienten el contacto con los rayos de luz, de las vibraciones del aire, de los efluvios odoríferos y otros tantos, que por terminaciones nerviosas no diferencian para tales funciones. A esta sensibilidad es a lo que se llama hiperestesia. Con el ejercicio puede facilitarse ilimitadamente la manifestación de la hiperestesia. Los marineros llegan a ver objetos a distancias muy superiores de las que necesitan las personas dedicadas a otras profesiones. Los pintores llegan a distinguir en los colores matices completamente indiferenciables para el común de las personas. Ciertos salvajes poseen un oído que supera con mucho la sensibilidad del más sensible de los micrófonos. El doctor Hassan colocaba la mano a 40 centímetros del dorso descubierto de una hiperestésica que además estaba hipnotizada. Esta no solo sentía el calor de la mano, sino que se curvaba para adelante quejándose de gran calor. Algo parecido sucedía con el frío, cuando un pedazo de hielo se le colocaba a bastante distancia. Otro hiperestésico observado por el doctor Brennan durante la hipnosis seguía, desde el gabinete médico, a través de los cristales de la ventana, un diálogo mantenido en voz baja en el otro extremo de la calle. La señora Kulechova fue estudiada por el doctor Vasiliev en el laboratorio de parapsicología de la Universidad de Leningrado. Kulechova, después de serle impedida completamente la visión por los ojos, leía con las puntas de los dedos revistas o libros, distinguía colores de los objetos, percibía sin contacto objetos mínimos, y estos se realizaba incluso a bastante oscuridad. Veía con la punta de los dedos bajo iluminación exclusivamente infrarroja, incluso con poquísima graduación. Son manifestaciones de la hiperestesia inconsciente que todos tenemos. Hace ya décadas, bajo la dirección de los investigadores de los Estados Unidos, bajo la dirección de Richard Jones, designaron con la sigla DOP a la percepción dermo-óptica la hiperestesia en su aspecto de visión no retiniana, que ellos pensaban haber descubierto ahora. Un fenómeno sorprendente de otros muchos que vamos a ir visitando aquí, en la historia de la parapsicología. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, y hemos presentado antes a Alberto, Rosa, Nuria, que nos han venido a presentar este tercer número ya del año 1, así se llaman las revistas, de la revista Avalon, la revista, yo creo que de las mejores que se pueden encontrar, o si no es la mejor a nivel digital. Hay que decir que no me pagan por decir esto. No, pero se nota que eres amigo nuestro, ¿eh? Sí, se nota, pero no, la verdad que estáis consiguiendo una calidad excelente, tanto en edición como en calidad de artículo. Estáis teniendo, daros cuenta que estáis teniendo articulistas de primera categoría. Eso no es fácil. Así es. Así. Tan de primera categoría como tú. No me refiero a yo. Pero eres uno de los importantes. José Revenga, que es el actual, ha salido este año Premio Reloj de Arena, por ejemplo, ¿no? Un tío que ha recorrido el país de Haití de cabo a rabo y que ha viajado por todo el mundo y que ha grabado unos documentales magníficos como los de Tierra Mítica, ¿no? Sí, como lo denominamos en la propia revista, el Indiana Jones español. Exactamente, así es, el Indiana Jones español, aunque a él no le gusta que le llamen así, ¿eh? Bueno, como no, estará oyendo. Bueno, pues cuéntame, Alberto, ¿qué novedades nos traes? Pues la principal novedad de esta revista tal vez sea la forma de visualización que tiene. En los números anteriores se descargaba un archivo en PDF y se veía en el formato tradicional. Ahora ya a partir de este número podemos visionar la revista directamente en la pantalla del ordenador, directamente en web, con una visualización como si estuviéramos viendo realmente una revista. Sí, está muy logrado, ya lo he visto. Parece yo creo que un aparatito de estos que hay ahora para leer los libros digitales. Fantástico, digital. Sí. Correcto. Fantástico. Después nos hemos pasado, hemos llegado a las 100 páginas, cosa que ni la pensábamos, pero bueno, debido también a que hemos introducido un artículo de muchísima actualidad que nos ocupa 20 páginas, que es el artículo sobre la Sábana Santa. Como sabemos, tenemos la abstención este año, y sobre todo es un artículo que está dividido en dos partes, que nos aclara muy brevemente lo que es la historia de la Sábana Santa y por otro lado la historia forense sobre la Sábana Santa, y perfectamente ilustrado con muchísimas fotos. ¿Lo firma? Lo firman Juan Manuel Miñarro y José Manuel García Bautista. Fantástico. Tenemos a dos compañeras más, Rosa, Nuria. Ellas dos pues son redactoras y bueno, hacen de todo en la revista. Dentro de poco las podremos ver, los que vengan a las jornadas de misterio y quieran conocerlas. pues allí ya las verán que son guapísimas las dos. Nuria, ¿cuál es el artículo que destacarías tú de esta revista? ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención? Bueno, yo destacaría, por ejemplo, la serie que tiene Emilio Carrillo, Las Crónicas, uh-huh. Las Crónicas de Avalon. O sea, la forma que está escrita realmente te transporta a la isla, va contando cómo día a día lo que va haciendo. Uh-huh. Porque Avalon realmente es un avatar, realmente, ¿no? Es un mundo mágico, mítico, misterioso e imaginable, no inimaginable. Eso lo puede explicar también Rosa, que en el primer número escribió un artículo sobre eso. No quiere. Bueno, pues a mí, en este artículo, por ejemplo, uh-huh. en la crónica, te va contando un poco en primera persona cómo va conociendo a Morgana, a la hermana del rey Arturo, la hermanastra, a Ninue, el hada, la relación que había entre ella y el mago Merlín. Sí. Y bueno, el idilio que tiene también con Alberto. O sea, que hay de todo. Que se lo ha adjudicado también, un idilio con el hada. Y es muy interesante, la verdad es que me gusta pero mucho. Pero cuéntame, ¿qué es la historia esta de las crónicas de Avalon? ¿Qué realmente qué es? Para que se entere la gente, porque bueno, eso, que es un artículo sobre algo en especialmente. Es como dice el título, es una crónica de viaje, bueno, de un viaje que hace él a Avalon. No explica cómo, es un misterio, es magia, pero aparece en Avalon. Ha conocido antes a Ninue, la ha conocido aquí en la Tierra. ¿Qué Ninue es? Ninue es el hada, ajá. que se la conoce también como la Dama del Lago. Ajá. Y entonces lo invita Alberto, aunque Alberto es un mortal y en la isla no van mortales, solamente van hadas y van seres muy mágicos, pues Alberto va, porque Alberto tiene una espiritualidad y una cosa que le ve el hada digna para ir a la isla. Rosa, de la revista, ¿qué destacarías? A mí personalmente la verdad es que me cuesta destacar un artículo, ¿no? Porque la verdad es que todos tienen una gran calidad. Pero bueno, en especial quizás por el tema, a mí me ha gustado muchísimo, y no es porque está aquí, el de Jesús García, me ha gustado muchísimo, el de Agartha, El continente perdido. No sé, me ha gustado mucho cómo lo cuenta, todo el tema de los túneles, de las ciudades subterráneas. A mí siempre todas esas historias me han atraído mucho, especialmente. Me atrae mucho lo que cuenta de Rinkuyu, lo digo bien, Agartha, hay que decir que es un lugar real, no es como lo que estás contando entonces, ¿no? Es un lugar que se puede visitar, que se puede entrar en sus cuevas, en sus grutas, que encima tienen una... dentro de esas cuevas hacían grandes hogueras, tienen como una especie de chimeneas enormes por donde salía el humo, una cosa fantástica. Uh-huh. A mí de aquí, de lo que él habla de Rinkuyu, lo que me llama la atención es cuando empieza a decir la capacidad que tenía para abrigar tantísimas personas. Creo que sí. Hablas de 100.000 personas. Sí, sí, sí. Una profundidad de unos 85 metros, 20 niveles, que se sepa. Porque en muchas ocasiones podemos preguntarnos, bueno, si eso es lo que nos cuentan, ¿qué es lo que realmente hay allí, no? A mí me ha gustado el artículo porque... El rey del mundo, quizá. No se sabe, ¿no? A mí me ha gustado porque es un artículo que te hace cuestionarte cosas, te hace preguntarte. O sea, no es un artículo que se queda ahí y ya está, ¿no? Y la verdad es que la última frase me gustaría destacarla, ¿no? Cuando él dice, puede ser que el reino de los cielos no lo encontremos mirando hacia arriba, sino hacia abajo. Yo creo que no es una frase y ya está, sino que es una frase que encierra muchísimo. La teoría extraterrestre. Y que te hace pensar mucho. La teoría extraterrestre, hablaremos... sobre la teoría, ya lo hemos tocado en otros programas, pero sí es algo fantástico, ¿no? Pensar que dentro de, bueno, realmente hay ciudades, ¿no? Que debajo, hablan de Nueva York, ¿no? La Capadocia también. Que te puedes pasar meses sin salir a la superficie, ¿no? El tema es ese, ¿no? Que nos creemos que lo conocemos todo y en realidad no conocemos nada. Absolutamente. Conocemos lo que nos quieren, lo que nos enseñan, lo que nos dicen. Quizá, Rosa, deberíamos... investigar más lo que tenemos aquí que el, sí, bueno, miramos mucho arriba y lo que tenemos aquí. Que poco conocemos aquí, el mar, sí. ¿No? Las profundidades oceánicas. Sí, ¿no? Bueno, se dice que conocemos más del espacio que de lo que hay en los mares, ¿no? Uh-huh. Que lo que hay en los mares nos quedaríamos alucinados en muchas ocasiones, ¿no? Uh-huh. ¿Algún artículo más? ¿Alguna cosa más destacada? Pues el tuyo, Jordi, que me ha gustado mucho, el de la magia sexual. me ha llamado mucho la atención. No lo digas así, hombre, está bien, mis padres. ¿Qué se llama así? Que nadie se piense que tengo magia sexual, tampoco. A mí es que me gusta mucho, ¿no?, como has empezado, ¿no?, contando, bueno, mencionándole Génesis, ¿no? Sí. Génesis 30, 14, 15, donde narra cómo Lea, la primera esposa de Jacob, viene su hijo, el primer hijo que tuvo con Jacob, que es Rubén, y le trae mandrágora a ella, a ella. O sea, le trae mandrágora a ella para que ella se lo dé a Jacob, evidentemente. Sí. Y cómo Raquel, que era la esposa estéril, aunque la esposa era la esposa amada de Jacob, pero era la esposa estéril, le pide a Lea que le dé la mandrágora. Uh-huh. Que la mandrágora respecto a la sexualidad siempre uh-huh. ha estado muy relacionada. No nos olvidemos que del semen, la semilla del semen, es de donde sale la planta de la mandrágora, debajo de las de los arcaos, ¿no? Entonces a mí me parece un artículo muy muy curioso, ¿no? Como empiezas a mencionar cada planta, por ejemplo, cuando hablas de la canela o del apio no tenía ni idea, ¿no? Porque de la canela sí se ha escuchado, ¿no? Y de la mandrágora, pero de otras cosas pues no se ha escuchado, ¿no? La cebolla, la cebolla. Sí. Alberto, tú has escrito algo en este revista o te reservas. Yo tengo mi sección fija que es el cine. Yo hablo sobre películas que me han llegado muy adentro, y en este número hablo concretamente de Memorias de África. Uh-huh. Esa es la sección película, fija, ¿no?, que yo tengo. ¿Por qué Memorias de África? Por su belleza, por sus intrigas, por sus imágenes, por su banda sonora, por su profundidad. Porque lo tiene todo. Porque evoca muchas cosas. Qué grandes siestas. Qué grandes siestas. No, es fantástico. Además, es uno de los grandes actores, ¿no?, que todavía sigue vivo. Además, Robert Redford, ¿no? Que quizás sea, a mi gusto, uno de los mejores actores del mundo, junto con Paul Newman. Acordémonos de aquella película El Golpe. No, es fantástica. Dos hombres y un destino. Dos hombres y un destino. Bien. ¿Nos hace algunas? ¿Tienes alguna sección fija ahí en la revista? Sí. La de Bicho en la Red. Uh-huh. Son artículos cortitos, se procura que sean cortitos, aunque algunas veces también se mete... ¿Son cosas que tú ves en la red? Que son red, sí, que son cosas red que están, internet, que están en... Son artículos de otras personas que están en la red y que, bueno, me parecen interesantes, y entonces pues se van poniendo los que sean más... los que parezcan mejor, más, ¿no?, interesantes. Ajá. Los que sean más interesantes para nosotros, y que esperamos que también sean interesantes para las personas que leen la revista. ¿De temática, de misterio, de ciencia? Yo procuro que sean variados. No, o sea, procuro que no sean solamente o de ciencia o de historia o de... Procuro mezclar, ¿no? Coger arqueología, de historia, de misterio, porque leyendas. Porque Arbalón realmente es un también. Mundo de misterio, ¿no? Y realmente todo es un misterio. Mm. En todo podemos encontrar un misterio. La ciencia, sí. La religión, en las culturas, en la sociedad. Todo, sí, es un misterio. Yo muchas veces digo que muchas personas piensan, cuando le hablas de misterio, piensan fantasmas, que son claro, fantasmas, sí. Psicofonía y poco más. Sí, sí. Y bueno, para mí por lo menos el misterio es todo. Uh-huh. Creo que abarca muchísimo, ¿no? Muchísimos artículos, muchísimos temas. ¿Y tú, Nuria? ¿Cuál es tu sección fija? No, yo no tengo sección fija. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habrá que darle al redactor jefe, bueno... por favor. Esto es una solicitud. Estamos ya en ella, ya tiene 100 ella. Páginas la revista. Sí. Yo creo que ya no podemos meter más sesiones. Sí, no, lo que pasa es que quisieras, no vamos a dar una primicia. Y es que van a ser reporteras de la revista, sí. Tanto Nuria como Rosa. Sí, sí. Entonces, a todos los actos que se van sucediendo, que tengamos nosotros alcance, pues se van a dirigir para hacer las entrevistas y las crónicas de esos actos que ocurran. Relativo al misterio de aquellas cosas. O sea, que este año viajáis gratis a Egipto, a Chechen Itza también. Capadocia. Hotel de 5 estrellas. Por gentileza de Jordi Fernández, por supuesto. Qué genial. No, yo no. Yo solo artículos y poca cosa más. Pero si has escrito, Nuria, has escrito un artículo en esta revista. Sí, he escrito en los dos primeros también, y en este he escrito sobre los cuentos. No es tampoco la psicología, hablando, de los cuentos, ¿o? La simbología, lo que se oculta detrás de los cuentos. Ajá. Lo que te hablaba Rosa, no todos son fantasmas y demás. Y en este hablaba, por ejemplo, del símbolo del niño que se pierde en el bosque, muy típico, Hansel y Gretel, muchos cuentos que hay. ¿Qué cuento de terror? Claro, son muchos, hay muchos de terror, hay sí, muchos sí, que sí, dan miedo a los niños de siempre. Sí, por la diferencia, y, ¿no? De, hasta que llegan los hermanos Grimm, anteriormente a ellos eran cuentos de terror realmente. Sí, sí, porque eran cuentos para dar miedo, para que los niños tuvieran como miedo de muchas cosas. Como moraleja, ¿no? Claro. Que yo creo que, bueno, claro, que es el fin, ¿no?, de aquellos cuentos de... Claro, que el niño no vaya solo por el campo, por el bosque, que puede venir a raptarle. Caperucita Roja, por ejemplo, un buen ejemplo de que te pueden raptar, te pueden violar. Entonces, a las niñas siempre con mucho miedo, a los niños también. Caperucita Roja, que por cierto, en el libro original, en el cuento original, es de una página nada más, y acaba comiéndose el lobo. O sea, que no hay no viene ni cazador, ni viene nada. Luego son los hermanos Grimm los que, bueno, domestican un poco el cuento y le sacan. Sí, después se versionan. Hay muchos que se versionan. Sí, Alberto. Sí, hay una cosa que me gustaría destacar, y es que la revista digital Avalon no solo pretende ser una edición mensual, una entrega mensual, sino que en la página web que tenemos, que está completamente remozada, todos los días va a haber noticias de Visto en la Red o de lo que vaya sucediendo, los reportajes que estábamos hablando, y además tiene un método que es muy interesante. Es decir, o bien entras directamente en la página web, o bien te suscribes a ella en un recuadrón blanco que hay a la derecha para suscribirse, metes tu correo electrónico, y todos los días todos los artículos que se publiquen en la página web te van a llegar a tu correo electrónico cronológicamente con la cabecera, por si te interesa te lo lees, y si no te interesa no te lo lees. Nunca te va a llegar publicidad ni nada de eso. Para ver la revista en internet, directamente desde internet, ¿cuál es la dirección? www.revistadigitalavalon.es. ¿Y para ver, para descargarla? Allí mismo lo vemos, hay un apartado donde pone el número actual de que corresponde al presente mes, incluso los números anteriores. Y si no os acordáis de la dirección de la página web, os metéis en Google, metéis revista Avalon, que de eso sí os vais a acordar, y os aparece directamente. Pues Rosa, Nuria, Alberto, pues muchas gracias por haber venido, por habernos presentado este tercer número. Hay que decir que en este cuarto número se puede adelantar que va a haber un... pues no sé si una revista especial, una sección especial, un número especial. ¿Qué vais a hacer? Vamos a hacer un artículo extenso sobre la jornada de misterio, la sexta jornada de misterio que se va a desarrollar en Sevilla en el mes de febrero. O sea, que promete ese cuarto número. Pues muchas gracias. Aquí, director, os está José Manuel García Bautista, director de la revista, os está observando. No dice nada. Yo en este caso los protagonistas son ellos, Jordi, no yo. Pues venga, muchas gracias, os invitamos a que os quedéis hasta el final del programa, porque ahora nos vamos a ir a las noticias del misterio. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Noticias en Voces del Misterio. Hacemos un breve paréntesis en Voces del Misterio para informarles de las noticias surgidas en la semana en torno a los temas que tocamos en el programa. Noticias que no son habitualmente recogidas en la prensa, pero de las que nosotros les informamos. Como por ejemplo el exorcismo ocurrido en Zaragoza el 10 de noviembre del 2009, cuando los vecinos de un inmueble en la calle Tenor Fleta quedaron sobrecogidos por los gritos y llantos que se escuchaban procedentes de uno de los pisos. Será una de las noticias que nos acompañen, al igual que una nueva fotografía del Bigfoot, en este caso en el estado de Minnesota, en los Estados Unidos, o la pena de muerte para un brujo, con una curiosa historia. Todo ello con un hallazgo en Sevilla, donde en la cornisa del Aljarafe, en el dolmen de Montelirio, han aparecido varios cuerpos humanos, figuras zoomorfas y objetos de ámbar y marfil, y dos altares de piedra que son parte de lo encontrado en las excavaciones del dolmen de Montelirio, aquí en Sevilla. Comenzamos este informativo del misterio. Un extraño exorcismo en Zaragoza. Alarmados así, los vecinos decidieron avisar a los dueños de la vivienda, padres de uno de los inquilinos, y cuando estos llegaron y encontraron al domicilio, se encontraron con un espectáculo sobrecogedor. La joven que convivía con su hijo, una mujer indonesia de unos 30 años, yacía apenas con vida en el interior de la bañera, llena de agua fría, y presentaba golpes y lesiones en buena parte del cuerpo. Los servicios de emergencia la trasladaron al hospital Miguel Servet de la capital aragonesa, donde quedó ingresada en la UCI en estado grave. El hombre de 37 años y supuesto causante de las lesiones que presentaba la joven fue igualmente trasladado al mismo centro sanitario, pues se encontraba muy agitado y reconocía ser el agresor, aunque explicó que había golpeado a su compañera con el consentimiento de esta, con la intención de expulsar de su cuerpo los demonios o malos espíritus que la poseían. Ante tales declaraciones, el hombre fue ingresado en la planta de psiquiatría del hospital, custodiado por agentes de la Policía Nacional, que se hicieron cargo de la investigación del extraño incidente. Según fuentes del hospital con las que se ha podido hablar y que manifestaron su deseo de permanecer en el anonimato, en la noche de los hechos se llegó a solicitar la presencia del capellán del centro, con la intención de que tratara de tranquilizar al presunto agresor, convencido de haberse enfrentado a fuerzas demoníacas. Según los investigadores policiales, todo parece indicar que la joven víctima se sometió voluntariamente al exorcismo que le provocó las lesiones. Al parecer, la mujer tendría algún tipo de minusvalía psíquica y el presunto agresor cuenta igualmente con antecedentes de problemas psiquiátricos. Y una nueva fotografía del Bigfoot, así lo afirma Tim Kedrowski, un cazador del estado de Minnesota, en los Estados Unidos, que asegura haber obtenido una instantánea de la escurridiza criatura que, según los criptozoólogos, merodea por los alrededores de América del Norte. Según Kedrowski, la imagen fue tomada con una cámara automática colocada en el bosque, con la intención de fotografiar e identificar animales para la caza. En la fotografía difundida por el cazador, quien hasta la fecha se declara escéptico en toda esta cuestión, se observa una figura peluda de unos 2 metros de estatura que camina entre los árboles. Y nos preguntamos, ¿evidencia auténtica, fraude o una broma pesada? Pena de muerte para un brujo, así lo dábamos en titulares, y es que Ali Sibat, un ciudadano libanés, podría ser ejecutado en Arabia Saudí tras haber sido hallado de los cargos de brujería. Según diversas organizaciones de derechos humanos, fue detenido en 2008 durante un viaje de peregrinación a la ciudad de Medina. Las autoridades saudíes lo detuvieron argumentando que el acusado, presentador de televisión en una cadena del Líbano, había aparecido regularmente en su programa haciendo predicciones sobre hechos futuros. Tales prácticas son, en opinión del tribunal, suficientes para declararlo culpable y condenarlo a muerte. Según la organización Human Rights Watch, Sibat no es el único detenido en el país por cargos similares. En este caso, le puede costar la vida. Y finalizamos este informativo del misterio hablándole de las excavaciones que se están llevando a cabo en el dolmen de Montelirio, un conjunto funerario megalítico ubicado en el término de Castillejas de Guzmán, en Sevilla, donde han aparecido diferentes figuras zoomorfas y que representan 16 piezas, aves, cerdos y estas figuras extrañas, convirtiéndose en una colección de figuras megalíticas de bastante importancia. Y hasta aquí nuestro informativo del misterio. Las noticias volverán el próximo viernes a Voces del Misterio. Entre tanto, sigan con nosotros, aquí, en su programa, en Radio Betis, en el 89.6 de la FM, hasta las 11 de la noche. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Hace ya algunos años que José Manuel García Bautista y yo pues liderábamos, por decirlo de alguna manera, porque también éramos una gran familia, un programa que se llamaba Reloj de Arena. Programa que, bueno, surgió casi de la nada y casi de la nada se quedó, porque eran radios locales, radios con, bueno, pues con poca potencia de emisión y, bueno, nos oían en el pueblo, que también era muy agradable. Pero teníamos grandísimos colaboradores como aquí en Voces del Misterio. Uno de ellos era Jesús Callejo, el cual nos hizo 11 cartas sonoras. 11 cartas sonoras o inéditas, muchas de ellas, porque muchas no se llegaron a emitir, que hemos rescatado. Les voy a pedir paciencia, les voy a pedir comprensión, porque las hemos rescatado casi de milagro y suenan algunas un poco sucias, un poco como un sonido, parece que nos estamos duchando al mismo momento. Pero son inéditas y de una persona como Jesús Callejo no cabe otra cosa que admiración. Admiración por cartas sonoras como la que vamos a oír hoy, en la cual nos cuenta el por qué el día de Navidad se celebra el día de Navidad y no otro. Vamos a escucharlo. El emperador Aureliano, en el año 274, instaura la festividad del Sol Invictus, a la que se unirá más tarde otra fiesta procedente de Persia, muy difundida por las legiones romanas. Me refiero al culto a Mitra, otro dios solar procedente de la antigua religión zoroástrica, cuyo nacimiento se conmemoraba precisamente este mismo día. Tan cerca estaba el sincretismo del culto al Sol Invictus, que a menudo los dos son confundidos. Ambos recalcaban la categoría del sol y ambos consideraban sagrado el sol. Además, el mitraísmo hacía hincapié en la inmortalidad del alma, en un juicio futuro y en la resurrección de los muertos. El emperador Constantino procuró deliberadamente que apenas hubiera distinciones entre el cristianismo, el mitraísmo y el culto a Sol Invictus, y que sus principales requisitos fueran convergentes, más que divergentes. Así edificaba una iglesia cristiana en una parte de la ciudad y en otra erigía estatuas a la vieja madre Cibeles o al Sol Invictus, este último a su propia imagen y semejanza, con sus propios rasgos. Definitivamente Constantino era un personaje inteligente, supersticioso y muy cínico. Constantino eligió al dios de los cristianos, al dios padre, como patrón oficial, y era una forma nueva de denominar al Sol Invictus, es decir, al dios sol. Tras morir Constantino, la iglesia tenía el terreno bastante abonado. Este sincretismo que promovió el emperador sirvió para que el Papa Liberio instituyera como fecha inmutable del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre y lo instituyó por decreto. Y eso lo hizo en el año 354 para erradicar estos cultos paganos. Y vaya que los erradicó. A partir de ese año las diferentes comunidades cristianas lo irán aceptando poco a poco. En España la festividad se conmemorará después del Concilio de Zaragoza, que se celebra en el 380. ¿Qué mejor fecha para implantar uno de los acontecimientos básicos del cristianismo, cuál es el nacimiento de su fundador? Hasta San Agustín medió en esta polémica, pues no se consiguió la ansiada unanimidad, exhortando a los creyentes que ese día que se había fijado, es decir, el 25 de diciembre, no se le dedicase al sol, sino al creador del sol. Solo la iglesia armenia se mantiene firme en sus prácticas anteriores, y esta comunidad ortodoxa continúa conmemorando el nacimiento de Cristo no el 25 de diciembre, sino el 6 de enero. La verdad es que tanto el Papa Liberio como todos los exegetas de la época sabían perfectamente que el 25 de diciembre, con independencia de su gravedad, era muy conveniente para sus propósitos. En esta fecha habían nacido todos los dioses solares jóvenes, es decir, Osiris, Horus, Apolo, Mitra, Dionisio, Vasco, llamado El Salvador, Krishna, todos los dioses solares. Porque su culto no tenía que ver con la personalidad del dios, sino con su aspecto astronómico y simbólico. ¿O no han pensado que su culto casi coincide con el inicio del solsticio de invierno? Hasta si me apuran, las biografías de todos estos dioses solares y salvadores tienen una serie de concomitancias. Todos ellos han nacido en cuevas o en pesebres, de una joven virgen, que además se llama Marián o María, que además murieron asesinados, algunos en la cruz, y luego resucitaron al tercer día para redimir a toda la humanidad. Todo muy similar. Sabido esto, nadie ponía la mano sobre el fuego para mantener a rajatabla que Cristo nació realmente un 25 de diciembre. De hecho, si se lee con atención a San Lucas, fue más probable que naciera en primavera, debido a que unos pastores pernoctaban con sus rebaños de ovejas en el relente de la noche, cuando apareció la señal lumínica que indicaba el lugar del parto, lo cual no sería posible si ese acontecimiento hubiera ocurrido en pleno invierno, célebre por su dureza en Palestina. Todo esto no quiere decir que Jesús de Nazaret sea mucho, sino que por el contrario, es un personaje histórico que representa a la historia de la humanidad y de la religión, pero que conste que no nació el 25 de diciembre. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Zona de Misterio. Bueno, os habéis enterado, ¿no? Todo lo que hay que saber sobre la Navidad nos lo han contado en nada, en 5 minutos. Una carta sonora que repetiremos. Pondremos todas las cartas sonoras que tenemos en nuestro poder. Nos ha dado permiso Jesús Callejo. Pues las pondremos. Hay que decir que, bueno, que son sacadas de un programa que teníamos nosotros, se llama Reloj de Arena, que algo se puede encontrar todavía por alguna página web, como Paranormalia, creo que tiene los audios de los programas completos, no sé si fueron 2 temporadas o 1 temporada y media o algo así. Pues hay un programa de 3 horas, por cierto, que teníamos a Pedro Pozas, por ejemplo, un colaborador que hablábamos toda la semana sobre los problemas de los grandes simios, de los animales. Teníamos Crónica Negra, era fan. Bueno, a mí me gustaba. Y igual que me gusta este, ¿no? Pero 3 horas dan mucho juego para los que nos gustan hacer radio. 3 horas te da tiempo de hacerlo todo y pausadamente, tranquilamente, y hablar, pues, todo lo que hay que hablar por los medios. Jesús, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, un poco resfriado, ya sabes, todos estos cambios de clima le afectan, bueno, muchísimo. Bueno, y estoy afectado, sí. Sí, sí. Pero para los resfriados no hace falta ningún trasplante ni nada, ¿no? De momento no. Hombre, si lo hay, que me avisen, porque yo lo hago inmediatamente. Vamos, con la idea de no resfriarme más, claro. Es que fíjense ustedes de lo que vamos a hablar hoy. Imagínense que tienen un problema en la vista, van al oftalmólogo, y le dicen que le tienen que hacer un trasplante de retina para poder ver bien. Fantástico. Usted se sienta en esa habitación, en ese quirófano, pocos minutos, un par de horas quizá, le hacen ese trasplante y a los 2 días empieza a ver, pero se da cuenta que algo sucede, algo extraño sucede en el ojo trasplantado, en la retina trasplantada. Empieza a ver cosas que realmente no son las que están pasando delante de usted, sino son cosas del pasado de ese ojo, de esa retina. De esto vamos a hablar, Jesús. Sí, sí, sí. Primero me gustaría hablar sobre las generalidades de los trasplantes, porque desde que 2 días antes de Navidad del año 1954 el doctor Joseph Murray hiciera el primer trasplante, a fecha prácticamente pocos meses de hoy, bueno, pocos, el mes de diciembre del 2009, había ya a nivel mundial más de 100.000 personas que habían sido trasplantadas de algún tipo de órgano. Por supuesto que la mayoría son órganos que vitales para la persona, como pueden ser corazón, pulmones, hígado, páncreas, intestino delgado. Por supuesto que hay muchísimos más avances en torno a otros tipos de trasplantes, como son extremidades, manos, piernas, ojos, como bien decías, el trasplante de córnea, orejas, caras completas incluso. No deja de avanzar la ciencia en torno a los trasplantes. El único órgano que todavía no podemos trasplantar y que sería de verdad, yo creo que sería el sumum de los sumum del misterio, sería el cerebro. Y es porque no es posible todavía, no tenemos la tecnología para conectarlo a la médula espinal. De verdad que sería... Yo si le del que me pongan, prefiero morirme. Si le trasplantas el cerebro a una persona, evidentemente entramos en algo inquietante, sí. Porque entras en que regeneras un cuerpo, pero mantienes los recuerdos y el alma, al fin y al cabo, de la otra persona. Ahí. Con lo cual estamos ante una... Bueno, ante... Yo diría que casi un enigma de la propia existencia, claro. ¿Verdad? Os voy a contar un secretillo. En realidad, no es que no exista la tecnología posible para conectar el cerebro a la médula espinal. Es que no quieren desarrollarla. Por lo que bien decía José Manuel, ¿qué nos encontramos después de haber trasplantado el cerebro de una persona al cuerpo de otra? ¿Qué nos encontramos? Es un dilema ético dentro de la medicina, que obviamente no tiene respuesta. Hay algunos otros, como los transgénicos, que sí la tiene, o manejar células madres embrionarias, que también tienen la ética, ya pues se ha roto un poco, ya se va una dinámica de avance. Ahora, pero en torno al trasplante de cerebro, los chuletones de cerdo de laboratorio. Sí, bueno, sí, incluso monos transgénicos, de eso ya hablaremos otro día, monos transgénicos. Bueno, pues como decía, ahí por supuesto en el mundo de los trasplantes no es perfecto. Existe el típico rechazo a este órgano. La explicación es sencilla: las células de este órgano contienen un código no genético, pero sí vital dentro de las células de ese órgano, que son diferentes a los códigos de las células del receptor. Y el sistema inmunológico actúa intentando destruir esas células y por lo tanto rechazando el órgano. Obviamente hay que darle al paciente unos medicamentos para impedir ese avance de las defensas, y aquí es donde comenzamos ya la controversia. La ciencia asegura que es el efecto de estas drogas, de este medicamento, el que hace que la persona comience a sentirse extraño cuando recibe un órgano. O sea, comience a decir que recuerda vidas pasadas, decir que le pasa tal y cual cosa, cuando en realidad todos son efectos psicológicos derivados de ese fármaco. Si el paciente asegura conocer la vida del donante, el médico inmediatamente le dice, es posible, has tenido que oír seguramente una conversación en los cirujanos o las personas que estaban en el pre o posoperatorio con respecto al chico o chica, la persona donante, y seguro que por eso lo sabes. Pero las preguntas llegan más allá. ¿Por qué, como bien decíamos al principio, una persona trasplantada de córnea ve las imágenes que posteriormente, cuando empieza a investigar, se da cuenta que son las del dueño de esa córnea? Ahí es donde comienza el tema, porque eso no es posible que sea por un medicamento. No es posible que sea porque han oído hablar al médico o a la enfermera de turno. No es posible. ¿Qué pasa? Sobre todo porque los donantes no suelen conocer la persona que le ha donado el órgano. Uh-huh. Es totalmente exacto. Anónimo. Sí, sí. De hecho, tanto es así que el protocolo que se sigue impide, aunque el familiar del donante quisiera encontrar el receptor, los protocolos que se siguen impiden que eso sea posible. Ya que hay cruces de datos, cruces de informe, hay diversas informaciones que se pierden en el camino. Bueno, no es que se pierdan, es que se organizan en otros lugares de tal forma que a la persona que intenta, el familiar de ese fallecido, que intenta buscar, indagar quién ha sido el receptor del órgano, muchas veces lo desiste porque no es posible encontrarlo. Salvo en estos casos, alguno de ellos que vamos a narrar esta noche aquí. Como por ejemplo, un caso que ha sido fuente de inspiración de un libro y de una película. Es el caso de una chica llamada Daniel, que a los 18 años recibió el corazón de un chico. Ahí comenzaron los hechos curiosos. En primer lugar, un año después de fallecer el chico en un accidente de tráfico y los padres permitir la donación de este órgano, un año después, armados de valor, entraron en la habitación de su hijo. Comenzaron a hurgar entre todas sus cosas, no sin esa melancolía del recuerdo de su hijo todavía vivo, y empezaron a leer aquellas notas musicales y aquellos poemas que escribía, ya que este chico era dado a la composición poética y a la música. Y bueno, en principio, cuando descubrieron una carta, un documento, se quedaron atónitos. El documento era un poema que se titulaba Te doy mi corazón, Dani. Hablaba de su próxima muerte y que su corazón iba a ser puesto en el cuerpo de otra persona. La receptora se llama Daniel, Dani. La receptora logró contactar con la familia, ya que conocía la casa, la dirección de este chico. Le empezó a gustar la música. El padre comenzó a poner algunas grabaciones del hijo, sorprendido por lo que estaba oyendo, lo que estaba viendo, y ella terminaba o cantaba junto con el hijo esas canciones. Asegura esta chica que era capaz de oír por las noches a chico, Paul, cantándole. Y por supuesto que lo tiene dentro de sí. Es un amante que no deja ninguna noche que duerma sin una canción. Esto es uno de los ejemplos. Uno de los muchos ejemplos que hay de los efectos realmente de los trasplantes en las personas. Las preguntas que se pueden plantear son varias y no dejan, por supuesto, de poder ir de la mano de la ciencia. ¿Es posible que nuestro código genético guarde algo más que información en forma de proteína? ¿Es posible que guarde además recuerdos? ¿Y que esos recuerdos puedan transmitirse después mediante ese órgano al ADN de la persona receptora? ¿O por el contrario es que nos encontramos con un cuerpo etéreo, un cuerpo energético, que también envuelve a ese órgano? Y que por supuesto recuerda todo lo que vive la persona. Y que cuando pasa a esa otra persona es capaz de interactuar con ese cuerpo energético del receptor. Y y hacer que recuerde vidas pasadas. Hay personas que aseguran que podemos incluso llegar a sentir rabia, pena, dolor o alegría cuando consumimos carne de algún animal que ha sido que lo hemos matado para consumirlo. Bueno, fantástico. La verdad que un tema apasionante. Volveremos quizá a este tema otro día, Jesús, con más tiempo, porque la verdad que da mucho de sí. Es un tema además fascinante. Todos conocemos la historia de la mano, ¿no? Esa mano que crea, toma vida propia, la hemos visto incluso en el cine, ¿no? Sí, te quería hacer una consulta, una consulta que de un oyente que se llama Rafael Bataller, que dice, que decía que Jesús García hablaba del tetragramatón, comenzando como una explicación que no te dio tiempo a recordáis que no le dio tiempo a profundizar y nosotros prometimos esa explicación gráfica, sobre todo gráfica, porque hay que verlo. El tetragramatón es un amuleto, ¿no? Es talismán. Con sus cruces y sus esquinas y sus círculos y sus historias. Es bastante complicado. Entonces, nos ha dicho el redactor jefe de la revista Avalon, que lo tenemos aquí enfrente, que acordarán con Jesús publicar un artículo, ¿no?, gráfico y extenso sobre este talismán, sobre este objeto. El mes que viene. Contamos con ello. Está hecho. Pues muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Todas las semanas tenemos una biblioteca, que es la Biblioteca de Alejandría, la Biblioteca de Reloj de Arena, en el cual muchísimos libros, quizá los mejores libros del misterio, van pasando por aquí. José Manuel García Bautista esta semana nos trae uno nuevo o uno antiguo. ¿Qué ha tocado este? Añada, háblame de la añada, José. Ha tocado uno de mis favoritos, porque además se llama Mis Enigmas Favoritos. Pues venga, vamos añada. A escucharlo. Del 86. Vamos a ver qué nos dices. Y el libro que hoy traigo a la Biblioteca de Alejandría se llama Mis Enigmas Favoritos, de J.J. Benítez, de Juan José Benítez, el autor navarro que en este fascinante libro nos lleva a una antología personal de los hechos más inexplicables y misteriosos de nuestro mundo. Un libro en el cual Juan José Benítez plasma uno de los proyectos más ambiciosos de su extensa trayectoria como cronista y notario de lo oculto y lo inexplicable. Según el autor, el objetivo de esta obra es ofrecer lo más granado de las leyendas y enigmas que, afortunadamente, aún conserva nuestro mundo, y siempre en el marco de una aventura permanente. Para conseguirlo, J.J. Benítez ha recorrido más de 3 millones de kilómetros en los últimos 20 años. Decía el autor, si los planes de la providencia son los que imagino, este es el comienzo de un vasto proyecto que no dejará rincón del planeta sin investigar. Agrega augurando nuevas obras sobre esta temática fascinante. Mis enigmas favoritos incluye un total de 30 misterios, entre ellos los geoglifos de Chile, las estrellas de Chartres, el túnel de los ídolos de Costa Rica, el enigma de los hombres alados, el arca de los gnomos de Mali y el valle de las siete luminarias de México. En suma, una excepcional antología personal de alguien que conoce a fondo los principales hechos y casos que siempre han estimulado la imaginación y la curiosidad de los hombres. Mis enigmas favoritos es una obra del autor navarro, de Juan José Benítez, que nació en Pamplona en el año 1946. Cursó estudios de periodismo en la Universidad de Navarra y fue redactor jefe de La Hoja del Lunes de Bilbao y jefe de reporteros en La Gaceta del Norte. Durante más de 20 años ha realizado innumerables viajes por el mundo a fin de recopilar información para sus obras. Ha publicado 30 libros y miles de artículos y ha participado en cientos de conferencias y programas de radio y televisión. Ha cautivado y cultivado con la novela Testimonio, de las que cabe mencionar El Testamento de San Juan y la serie Caballo de Troya. De su amplia producción destacan asimismo La Rebelión de Lucifer, La Gloria del Olivo, La Quinta Columna, Los Astronautas de Yavar, El Misterio de la Virgen de Guadalupe y Yo, Julio Verne. J.J. Benítez está considerado como una de las máximas autoridades españolas en la temática de lo oculto y de lo misterioso, y es uno de los autores más aclamados en los últimos años. Esta obra es, en suma, el sueño de todo amante del misterio, el sueño donde se recopilan todos los enigmas y misterios favoritos del autor y de todo el que sigue este género de literatura. No se lo pierdan, es un gran libro. Bueno, y antes de dejarles con nuestra sección de la aldea reductible del señor Peláez, que esta semana nos trae una batalla, la primera batalla de la historia documentada, ¿eh? Egipcios. Sí, sí, bueno, es, ya verán ustedes que es fantástica, fantástica, fantástica. Pues nosotros nos vamos a ir despidiendo, aunque vamos a ir a tomarnos ahora unas viandas, lo invito yo, que conste. Buenas noches, Rosa. Buenas noches. Nuria. Sí, un placer. Alberto, fantástico, amigo. Muchas gracias por la revista y la verdad es que es un regalo para todos. María Ángeles, buenas noches. Bueno, lo puedes decir ya luego, no digas, ya se va a sonar muy raro. Jesús. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Bueno, José Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Nos vemos. Jordi, muchas gracias. Hermano. Y a ustedes, pues, gracias por aguantarme y gracias por poner los oídos para oír a este humilde servidor rodeado de grandes genios como son los colaboradores de Voces del Misterio. Nos vemos aquí el viernes que viene a las 10 de la noche en Radio Betis. El viento sopla sobre las desoladas arenas en los desiertos de Siria. El sol abrasa los calurosos paisajes y las dunas parecen querer abarcarlo todo. Sin embargo, esto no fue siempre así. Hace 3.300 años, Siria contaba con grandes recursos naturales y se situaba en uno de los enclaves más importantes del mundo. Punto de encuentro de todo el comercio de la época, Siria era la encrucijada mercantil, cultural y comercial del mundo antiguo. Sus graneros estaban repletos, sus inmensos cultivos de trigo y de grano abastecían gran parte del mundo conocido en los años de escasez. Su privilegiada situación la convertía en partida y destino de la mayoría de las rutas comerciales. Hace 3 milenios por Siria pasaban a diario cobre, vidrio, madera, joyas, alimentos, porcelana, metales preciosos, una intrincada red comercial que comenzaba y terminaba en unas tierras ricas y apetecibles. Pero Siria tenía un gran problema. Se encontraba en medio de los dos grandes imperios de la época, Egipto y Hatti, el poderoso imperio hitita. Y ambos lo sabían, controlar Siria significaba controlar el comercio, significaba controlar la riqueza, significaba imponerse al adversario. Cualquier nación que quisiera llegar a dominar el mundo antiguo lo sabía, y durante siglos todas las potencias que comenzaban a despuntar lo intentaron dominar las tierras de Siria. Así, primero Mitanni, después Hatti y más tarde Egipto, derramaron ríos de sangre intentando conseguir aquella deseada parte de Siria. De todas aquellas confrontaciones, hoy viajamos al lejano año 1274 a.C. para vivir los entresijos de la primera batalla documentada de la historia, la batalla de Kadesh. Hoy, en la aldea irreductible, nos subimos en el carro de guerra, tensamos nuestros arcos y volvemos al antiguo Egipto. Comenzamos. Sin embargo, antes de que nuestro protagonista de hoy, Ramsés II, llegara incluso a nacer, antes de que nuestra batalla de hoy tuviera lugar, durante el reinado de Tutmosis IV, el mundo antiguo estaba dominado por dos potencias, Egipto, siempre Egipto, y el gran reino de Mitanni. Alrededor de ellos, una serie de pequeños reinos que luchaban por llegar a ser tan poderosos como ellos. Y Tutmosis era sabio, sabía que la mejor forma de perdurar, la mejor forma de hacerse más grande era dominando estos pequeños reinos. Así pues, firmó una paz con el reino de Mitanni. Los dos grandes reinos no se enfrentarían entre sí y de esta manera podrían dominar a los pequeños. Pero resultó que había un reino rebelde, una potencia que iba escalando peldaños a base de espada y de lanza, el reino de Hatti. Aquellos hititas no iban a quedarse de brazos cruzados mientras Mitanni y Egipto se repartían el mundo. Si los hititas querían ser grandes, tenían que entrar en escena y derrocar a alguna de aquellas dos potencias. La elección estaba clara, Egipto era demasiado poderoso. Así pues, el reino de Hatti tendría que enfrentarse y destruir a Mitanni. Egipto se mantuvo al margen, aquellas batallas no le afectaban y los hititas fueron ganando terreno. Hatti cada día se hacía más fuerte. El tiempo pasaba y Mitanni, debilitado, tenía que hacer su movimiento. Debía acercar posiciones a Egipto y conseguir una alianza que les permitiera librarse del asedio hitita. Y lo consiguió. El astuto rey de Mitanni, Shaushatar, lo logró. Añadió una unión de sangre y amistad entre Mitanni y Egipto. Consiguió que el faraón egipcio se casara con su propia hija, asegurando así el futuro del reino. Los hititas, ante este pacto, pues no tuvieron elección, se vieron obligados a retroceder y la unión de Egipto y Mitanni se hizo poderosa, al menos por el momento. La paz que trajo aquella unión fue duradera y fructífera. Mitanni y Egipto se enriquecieron y se fortalecieron a costa de rivales más débiles. Sin embargo, algo había cambiado. El reino de Hatti se había sumado a la cabeza y tarde o temprano volvería a resurgir. Aunque no lo sabían, el tiempo de Mitanni se estaba agotando. Y volvemos a Siria. Allí, un elemento iba a resultar desequilibrante en todo este panorama. Se llamaba Amurru y era el pasillo que permitía alcanzar la costa desde el interior. Aquel corredor hacia el mar, aquel estratégico valle, era de vital importancia para Egipto. Amurru conectaba el imperio con el comercio, con la riqueza y sobre todo le daba acceso al mar, un estrecho valle que dependía de una ciudad, Kadesh. Quien controlara Kadesh controlaría el paso de Amurru y sin aquel valle Egipto quedaba incomunicado, sin comercio ni salida al mar. Kadesh es el punto de inflexión de nuestra historia de hoy. Pero allí, en aquel conflictivo punto, las tribus autóctonas, los amurreos, también querían su parte del pastel. Comenzaron una ofensiva contra la más débil de aquellas dos potencias. Atacaron a Mitanni. Mitanni pidió ayuda a Egipto, pero ahora había un nuevo emperador que no era tan amigo como en el pasado y contestó que aquel no era su problema. Mitanni tuvo que hacer frente a aquellas sublevaciones en Amurru y lo consiguió. Apaciguó las revueltas y se hizo con el control de la región. Pero ahora, después de aquel desplante que Egipto le había hecho, Mitanni le iba a devolver a Egipto con la misma moneda y anunció que no iba a abandonar el valle de Amurru que había conquistado. La paz y la amistad que había reinado entre Mitanni y Egipto estaba a punto de romperse. Egipto no les había ayudado y ahora Mitanni se negaba a abandonar aquellas tierras y además anunciaba bien alto que se quedaría con el paso de Amurru. La situación se hacía cada vez más tensa, el lazo se había roto y entonces aparecieron los hititas. Desplazados desde hace siglos, agazapados en sus posiciones, llevaban generaciones esperando que algo así ocurriera. Y por fin llegaba su oportunidad. Sin la amistad y sin la cobertura de Egipto, Hatti podía desbancar de una vez por todas a Mitanni. Y así ocurrió. Los hititas se abalanzaron sobre el gran reino de Mitanni. Y los hititas eran un pueblo guerrero, eran una potencia militar muy fuerte. Y no solo derrotaron a Mitanni, sino que además fueron capturando todas las tribus que encontraban a su paso. Hatti había vuelto y volvía con mucha más fuerza, la fuerza que habían ido atesorando durante décadas de espera. Se hicieron con Mukish, con Nilla, con Katna, Finalmente conquistaron el valle de Amurru y su ciudad principal, Kadesh. En Egipto, este avance se veía con preocupación. Cualquier faraón hubiera reaccionado, cualquier gobernante hubiera saltado encima de aquellos hititas y hubiera recuperado el valle de Amurru y la ciudad de Kadesh. Pero en aquellos tiempos, Egipto vivía otra revolución que también iba a cambiar la historia, para bien o para mal. Lejos de Kadesh, en su lujoso palacio de Almaharna, nos encontramos al faraón Amenofis IV, el faraón al que todos conoceremos con el nombre de Akenatón. Un faraón que iba a revolucionar la historia de las religiones para siempre. Y es que hasta este momento todas las sociedades habían adorado a muchos dioses. Dioses del cielo, dioses de la naturaleza. Akenatón iba a reformar todo este sistema de creencias pasadas, presentes y futuras. Y se iba a consagrar en exclusiva a un solo dios. Con el dios Atón aparecía la primera religión monoteísta de la historia. El primero de los muchos dioses únicos que más tarde llegarían. Akenatón vivía entonces una particular guerra interna, intentando convencer a todo Egipto, a sus sacerdotes, de que olvidaran sus antiguos dioses y adoraran tan solo a uno. Esto ya era demasiado problema como para preocuparse de lo que estaba sucediendo en la lejana Siria, a más de 800 kilómetros, en Kadesh y el valle de Amurru. Estaba muy lejos de los problemas de Akenatón y el faraón dejó de preocuparse por el avance de Hatti, mientras los hititas se iban haciendo cada vez más fuertes. A la muerte de Akenatón llega al trono un jovenzuelo Tutankamón, que tampoco iba a durar mucho en el poder como para enfrentarse a los hititas. Dejó el gobierno de Egipto sin descendencia y la sombra de la guerra civil comienza a sobrevolar el imperio. Desde las fuerzas militares aparecen varios generales que pugnan por hacerse con el título de faraón. Así pasan los años y desde Egipto, ocupados en asuntos internos, nadie aparece para hacerle frente al cada vez más poderoso imperio hitita. Los militares darán paso a una nueva estirpe de faraones. Comienza la decimonovena dinastía con Ramsés I y después con su hijo Seti. En ambos casos se decidió que el paso de Amurru debía volver a ser parte de los dominios egipcios. Aquí empiezan las batallas, empiezan los encontronazos. El faraón Seti consigue recuperar Kadesh, pero el valle de Amurru continúa en poder del reino de Hatti. Los enfrentamientos se suceden. Los hititas ya no son aquella tribu despojada de tiempos pasados. Han crecido, se han fortalecido y ahora son un rival temible. La muerte de Seti I en el 1301 a.C. llega en un mal momento para Egipto y los hititas vuelven a recuperar Kadesh. Las cartas están boca arriba, los dos imperios se han igualado y el momento es crítico. Aquí aparece el protagonista de nuestra historia. El hijo de Seti I ocupa el lugar de su padre y se dispone a enfrentarse al viejo enemigo. Es joven, alto, el entrenamiento le ha hecho fuerte y además se ha curtido en los campos de batalla acompañando a su padre en las campañas contra los hititas. Entra en escena el nuevo faraón. Su nombre, Ramsés II. El joven Ramsés es heredero de la gran dinastía decimonovena y, como todos los faraones de su época, ha sido educado y preparado para el mando. Cuando se veía que un príncipe podía tener posibilidades de llegar al trono, se le separaba de su madre, muy joven, a los 4 o 5 años, y era enviado a los cuarteles militares para ser formado como guerrero. Ramsés II había sido educado en las armas y desde joven había sido entrenado para montar en carros de guerra, caballos, camellos, a combatir con lanza y sobre todo a disparar con arco en movimiento y subido a un caballo o a un carro de guerra. Con tan solo 16 años, Ramsés ya acompañaba a su padre, Seti I, a lo largo de los campos de guerra en Libia y en Siria, y cuando le llegó la hora de ascender al trono, Ramsés II tenía 24 años y ya era un guerrero temible. En el otro bando, en el bando de los hititas, también nos encontramos con un nuevo rey. A la cabeza de estos hititas llega un misterioso soberano llamado Muwatalish. Su historia está envuelta en una bruma y apenas conocemos datos sobre este nuevo rey de Hatti. Sin embargo, todas las fuentes que he podido encontrar nos dejan algo bastante claro. Muwatalish era un hombre astuto, inteligente y bien organizado. En pocos años reorganizó toda la administración de su imperio y lo dotó de un ejército increíblemente poderoso. El imperio hitita jamás volvería a tener una fuerza militar semejante a la que consiguió Muwatalish. Después de varias campañas, el rey de Hatti había conseguido unir una multitud de tribus, una multitud de pueblos, reclutando entre todos los rincones del imperio y logrando reunir un contingente guerrero que daría muchos quebraderos de cabeza al todopoderoso Egipto. La lucha iba a ser encarnizada. Enfrentados cara a cara nos encontramos con dos ejércitos temibles, dos imperios en alza, dos líderes bien preparados, Muwatalish de Hatti y Ramsés II de Egipto. La batalla se presenta apasionante. Las fuerzas, que en un principio se presentaban igualadas, en realidad estaban muy descompensadas. Egipto había logrado reunir unos 20.000 soldados, entre los que contaba con 2.000 de sus temibles carros de guerra, un ejército heterogéneo, bien organizado, bien armado, incluyendo sus poderosos arcos egipcios, capaces de disparar largas flechas que podían atravesar la armadura de la época y que, bueno, eran decisivos en cualquier batalla. Pero Muwatalish tenía una sorpresa con la que Ramsés no contaba. Hatti había formado una impresionante fuerza de batalla que casi duplicaba a los egipcios, 40.000 soldados y 3.700 carros de combate estaban listos para entrar en batalla. Los carros hititas eran diferentes a los egipcios. Mientras que en los carros egipcios cabalgaban dos personas, el auriga y un arquero, los hititas estaban compuestos por tres personas, el conductor, un lancero y un escudero que iba protegiendo a los otros dos. Eran dos maneras diferentes de atacar, dos composiciones tácticas diferentes y los dos ejércitos más poderosos que la historia había visto hasta la época. Sin embargo, podemos decir que el ejército hitita estaba mucho menos organizado. Muwatalish había reclutado a sus soldados por todos los rincones de su imperio y a él se habían unido pues una amplia diversidad de tribus, pequeños estados y mercenarios. Este hecho a la larga jugaría en contra de los intereses de Hatti, ya que se enfrentaba a un ejército casi profesional. En la sociedad egipcia de Ramsés II pues ya se contaba con un detallado sistema militar que incluía campamentos y regimientos donde los soldados eran formados de manera homogénea desde que eran muy jóvenes. Así pues, la diferencia en número de los hititas quizá no iba a resultar definitiva a pesar de todo. Eran el doble que los egipcios, pero estos estaban muy bien preparados. Cuando lleguemos al momento crucial de la batalla, veremos hacia dónde se decanta la balanza. Mientras tanto, los egipcios tienen un gran problema. El grueso de su ejército se encuentra a más de 800 kilómetros del lugar de la batalla. En la primavera del año 1274 a.C., ya todas las conversaciones para conseguir la paz han fallado y ambos imperios, Hatti y Egipto, se preparan para la guerra. 800 kilómetros separan las fuerzas de Ramsés II del escenario donde tendría lugar el enfrentamiento y aquí nos encontramos con una de las decisiones más discutidas y estudiadas de la historia militar. Ramsés decide desplazar sus fuerzas hacia Kadesh de manera independiente. Divide a su ejército en cuatro cuerpos de ejército que recorrerán por separado y por rutas diferentes el trecho que les separa de la batalla. Algunos piensan que esta decisión fue tomada buscando más rapidez en el desplazamiento. Moverse con 20.000 unidades y 2.000 carros a la vez podría resultar demasiado lento y Ramsés deseaba llevar cuanto antes al campo de batalla. Hay que tener en cuenta la importancia de llegar antes que el enemigo al terreno de lucha, porque porque así se conseguían mejores posiciones y se podría disponer de tiempo suficiente para elegir la táctica más adecuada. Así pues, los cuatro cuerpos de ejército marchan de Egipto separados. Ramsés divide sus efectivos y planea reunirlos al llegar a Siria. El cuerpo que lidera el faraón, después de un mes de travesía, por fin llega a las cercanías de Kadesh. Ramsés es el primero en llegar y allí no hay rastro de los hititas. Satisfecho, el faraón organiza un campamento y espera la llegada del resto de sus ejércitos. Este sería el primer error de Ramsés. No comprobó los alrededores de Kadesh. En realidad, los hititas sí estaban allí. Se habían desplazado desde Caleb y ya habían llegado adelantándose al egipcio. Un error que se puede achacar a la juventud del faraón y a su inexperiencia en batalla. Muwatalish ya llevaba tiempo en las cercanías de Kadesh y lo tenía todo preparado para el combate. Pero Ramsés recibe un golpe de suerte. Su guardia captura a dos soldados hititas. Los interrogan, los torturan y finalmente los dos infelices hablan. Sus palabras se han conservado a través del tiempo. Muwatalish no está en Caleb, sino detrás de la ciudad vieja de Kadesh. Están los infantes, están los carros y están sus armas. Y todos juntos son más numerosos que las arenas del desierto. Y están listos, están raudos para la lucha. Ramsés escucha estas confesiones y se da cuenta del peligro. Su cuerpo de ejército está solo. Aún no han llegado el resto de sus efectivos y los hititas están al acecho. Enseguida toma una nueva decisión y envía mensajeros a las otras tres formaciones para que redoblen la marcha. Deben llegar lo antes posible a Kadesh. El faraón se encuentra solo ante el poderoso ejército de Hatti. Sin embargo, vuelve a cometer otro error. En una muestra de clemencia ordena que liberen a los prisioneros torturados. Los dos soldados son puestos en libertad. Lo primero que hacen al regresar es informar al rey hitita de la situación del faraón. Muwatalish sonríe. La oportunidad le ha llegado caída del cielo y se encuentra al todopoderoso Ramsés II, rey de Egipto, a tan solo unos kilómetros de distancia y sin apenas ejército que lo defienda. La decisión es muy clara. Los hititas atacarán al amanecer. La decisión de dividir en cuatro el ejército egipcio iba a levantar muchos dolores de cabeza al faraón Ramsés, porque una vez que Muwatalish conoció la ventajosa situación en la que se encontraba, ordenó un ataque en varios frentes. El primer frente era predecible, atacaría al faraón en su propio campamento. En otro frente, el movimiento consistía en abalanzarse sobre el segundo cuerpo de ejército egipcio, llamado el cuerpo de Ra, que ya estaba aproximándose a Kadesh. Los hititas les atacarían por sorpresa mientras vadeaban el río. En el frente del emperador, la guardia personal de Ramsés ya está en armas y rodea la tienda del emperador, dispuestos a protegerla con su vida. Los hititas se están echando encima de ellos y comienzan a ganar terreno a un ritmo muy preocupante. Esa preocupación llega hasta el propio faraón, que tiene incluso que vestirse con sus pertrechos de guerra y prepararse para aguantar el empujón hitita. El estruendo hitita llega al campamento egipcio. Sin embargo, iba a ocurrir un hecho sorprendente para Ramsés, un detalle que decantaría este primer encontronazo a favor de los egipcios. Como ya dijimos, los hititas habían sido reclutados en multitud de sitios, carecían de la profesionalidad del ejército del faraón y sobre todo, no estaban pagados. Muwatalish no les daba ninguna paga, a cambio les prometía todo el botín que consiguieran en batalla. Así, los hititas sucumbieron a la avaricia. Llegaron al campamento del faraón, encontraron el tesoro real y muchos de ellos se preocuparon más en robar que en luchar. La mayoría saqueó todo lo que pudo y escapó con su botín sin ni siquiera dar batalla. De esta manera, los egipcios pudieron soportar el primer envite de los hititas, porque los que optaron por luchar no tuvieron ningún apoyo de sus compañeros, que andaban ocupados en llevarse lo máximo posible y fueron cayendo bajo las flechas y las espadas de Egipto. Sin embargo, en el frente del río, las cosas para el segundo cuerpo de ejército, el cuerpo de Ra, se presentaban bien diferentes. El cuerpo de Ra había recibido las órdenes de redoblar la marcha y llegar cuanto antes al campamento del faraón. A toda prisa aumentaron el paso y ya se encontraban a pocos kilómetros de Ramsés cuando ante ellos se extendía un último obstáculo: cruzar el río Al-Makudiyah por el vado de Ribla. Las prisas hicieron mella y ante la urgencia dejaron a un lado la cautela y se movieron con la mayor rapidez que pudieron. Así, al llegar al río, encontraron huellas y marcas de un ejército reciente, pero pensaron que se trataba del paso de su propio faraón. No comprobaron los márgenes del río y cuando se encontraban a 500 metros del agua, llegó la sorpresa. Del margen derecho del río emergió una enorme masa de carros de guerra que se arrojaron sobre la columna egipcia. Los carros egipcios que se encontraban a esa derecha de la formación fueron literalmente arrollados por la marea hitita. Caballos, carros y hombres fueron masacrados en apenas unos instantes. El encontronazo fue brutal. Atrapados entre el río y los carros hititas, las filas egipcias se derrumbaron. Miles de soldados egipcios encontraron la muerte en aquella ribera y todo lo que quedó de la formación egipcia fueron unas docenas de carros que, con suerte, lograron vadear el río y escapar rumbo al campamento de Ramsés. Pero al llegar se encontraron con otra sorpresa: el campamento del faraón también estaba siendo atacado, aunque en esta ocasión, y como ya hemos visto, Ramsés se estaba defendiendo bien y los hititas que aún quedaban en pie salieron huyendo al ver la llegada de nuevos carros del río. Estos dos primeros frentes habían sido imprevistos, ninguno de los reyes tenía planeados aquellos encontronazos. Por su parte, Muwatalish, se encontró con la oportunidad de atacar al faraón, pero la había desaprovechado. Ramsés, en su lugar, había sufrido grandes bajas en la orilla del río, dos luchas que se habían saldado con unos resultados desiguales, pero una cosa estaba clara: Muwatalish había perdido la iniciativa. El faraón, a pesar de esta primera derrota en el río, se había desenvuelto bien en su campamento y estaba a la espera de sus otros dos cuerpos de ejército. Cuando llegasen, las cosas se iban a poner difíciles para los de Hatti. Estamos en un momento decisivo. El rey hitita tiene que hacer algo. Sin embargo, Muwatalish se encuentra ya en una difícil posición. Ya no confía en sus tropas reclutadas, después de verles saquear más que combatir en el campamento de Ramsés, y los pocos efectivos de confianza que le quedan pertenecen a la nobleza hitita. Muwatalish ordena reunir sus fuerzas, organizar los carros y cruzar el río para atacar a los egipcios desde el lado oriental. Pero como os podéis imaginar, los nobles, poco acostumbrados a entrar en batalla, se pusieron manos a la obra de mala gana y sin mucho entusiasmo. El resultado fue estrepitoso. Mientras se encontraban cruzando el río, desde el norte llegaron en manada los otros dos cuerpos de ejército de Ramsés y les cogieron por sorpresa y con la formación en fila justo en mitad del río. El grito se escuchó por todos lados: llegan los Neharim, llegan los Neharim. Esta vez fueron los carros hititas los que encontraron su final en el río. Desde los carros de combate egipcios volaba una lluvia de flechas. Los hititas iban cayendo camino del río en tropel, en la orilla e incluso dentro del agua. Muchos fueron aplastados por sus propios carros y la mayoría se ahogó en el río arrastrados hacia el fondo por el peso de sus armaduras. Los ejércitos egipcios que llegaban desde el norte se reunieron en el campamento del faraón después de haber aniquilado a una buena parte de la nobleza hitita. La batalla se estaba decantando a favor de Egipto. En este punto del combate, aquí nos encontramos con un hecho bastante sorprendente. Una demostración de fuerza de Ramsés II que dejó con la boca abierta a todos. Después de días esperando la llegada del resto de su ejército, y a pesar de que estos soldados al llegar habían barrido a los carros hititas en el río, Ramsés le prepara todo un escarmiento. Habían sido lentos, habían dejado a su faraón solo frente al enemigo, y Ramsés se dispone a realizar el primer antecedente histórico de lo que más tarde, en Roma, se llamó diezmo. El diezmo era un castigo que consistía en ir contando de 10 en 10 a sus soldados y matar al número 10. Ramsés, el propio Ramsés, ejecutó con su espada a cada décimo hombre de su ejército como escarmiento y para que sirviera de ejemplo a todos los demás. Aquel día, aquella mañana, Ramsés II asesinó a la décima parte de aquellos dos ejércitos lentos. Unos ejércitos que, bueno, aunque hubieran llegado tarde al campamento, tampoco podemos decir que lo hubieran hecho mal. Hay que recordar que derrotaron a todos los carros hititas a las orillas del río. Pero el castigo funcionó y aquel salvaje diezmo espoleó al resto de los soldados que quedaron con vida. Unos soldados que vieron cómo de 10 en 10 iban cayendo sus compañeros y que a partir de ahora no se atreverían a desobedecer o a retrasarse. Además, aquella carnicería llegó a oídos de Muwatalis, que se quedó de piedra. Se sienta, reflexiona sobre lo que ha pasado y se dice para él mismo: los egipcios son demasiado poderosos. A Ramsés aún le quedan dos cuerpos de ejército frescos y enteros. Unos soldados que han derrotado a mis carros en un abrir y cerrar de ojos. Y sin embargo, el faraón se da el lujo de deshacerse de una décima parte de sus tropas solamente como escarmiento. Esto pinta muy mal. La batalla ha dado un giro insospechado y se le ha vuelto casi imposible. Muwatalis recapacita y pide un armisticio. Vuelve aquí la astucia del rey hitita y ve que lo mejor es solicitar la paz antes de salir totalmente derrotado. Y volvemos a presenciar un error militar por parte del joven Ramsés. El faraón, con gran parte del terreno ganado y con la batalla de cara, aceptó ese armisticio y firmó la paz con los hititas. El tiempo iba a poner las cosas en su sitio y Ramsés se vio que tuvo que terminar con los hititas cuando tuvo la ocasión. Sin embargo, firmó aquella tregua y casi todos los historiadores reconocen que fue un error. El faraón no podía quedarse en Siria eternamente. Tarde o temprano debería volver a Egipto. Y dejar a los hititas con vida en Kadesh significaba que a la larga volverían a conquistarla. Así pues, la pregunta que me surge en estos momentos fue: ¿quién ganó la batalla de Kadesh? Bueno, como hemos visto, la guerra se ha desarrollado en muchos frentes y ha tenido bastantes altibajos. A pesar de que los hititas comenzaron dando un duro golpe al faraón, las circunstancias y, bueno, la llegada sucesiva de los ejércitos fueron decantando las cosas a favor de Ramsés. Personalmente considero que la cosa está bastante dividida. La batalla en sí podemos decir que la ganó Egipto. Sin embargo, la astucia del rey hitita, retirándose en el momento adecuado, consiguió ahorrar pérdidas, guardar a buena parte de su ejército. Y finalmente, con los años, Kadesh volvió a manos hititas. Y así fue. Después de la batalla siguieron 16 años de tensión, una vuelta a una guerra fría, y por fin un tratado de paz, el Tratado de Kadesh. Un tratado que es considerado como el primer convenio de paz de toda la historia, y que todavía se conserva en varias tablas de plata o en inscripciones en varios templos en Egipto. Y fue un tratado que viene a confirmar lo que hemos estado viendo en este capítulo. La guerra la ganó Egipto, pero Kadesh se quedó en manos de los hititas. En este tratado, Ramsés se da cuenta de que no puede conservar Siria y termina renunciando a Kadesh, al valle de Amurru y a todas las tierras por las que luchó 16 años antes. Ramsés ganó la batalla, pero perdió la guerra. Nos vemos en el siguiente capítulo de La Aldea Irreductible. Un saludo. Oh, love, born, touch, melody.